Gimnasia verbal, to last. Loads of people get the verb to last and to take mixed up. Se confunden con estos dos verbos. To take is tardar, whilst to last is durar. We're going to focus on to last. ¿Qué significa, Ani? Durar. Durar. Bien. Una película suele durar 2 horas. A film usually lasts about 2 hours. Okay, a film usually lasts. Lasts. It's a difficult sound to get right. Lasts. Okay? Think of it as 2 syllables. Lasts. Lasts. Lasts. You know when you sort of drum along to music in the car, you go tss, tss, tss, tss, tss. That's the noise you need to make. Lasts. Okay. Again? Lasts. Tss. Again. Tss, tss, tss. Lasts. Lasts. Eso es. Lasts. Okay. La huelga duró 3 meses. The strike lasted 3 months. La reunión debería durar 30 minutos. The meeting should last 30 minutes. Él duró mucho en ese trabajo. He lasted a long time in that job. El examen durará 3 horas. The examination will last 3 hours. Algunas pilas duran más que otras. Some batteries last more than others. Okay, some batteries last more than others, or some batteries last longer. Más, en el sentido de más tiempo, es longer. Some batteries last longer than others. No dura tanto como piensas. It doesn't last as long as you think. Good. ¡Cambiamos! El proceso no durará tanto. The process won't last that long. No va a durar mucho como entrenador del Real Madrid. He isn't going to last long as manager of Real Madrid. I don't think any Real Madrid managers last that long, do they? No. They usually last about 3 or 4 months. Okay, siguiente. La operación no duró tanto. The operation didn't last long. La película no duró 3 horas. The film didn't last for 3 hours. La pintura duró mucho tiempo. The paint lasted a long time. ¿Duró más de 1 hora? Did it last more than an hour? ¿Duró mucho tiempo su huelga de hambre? Una huelga de hambre is a hunger strike. Did his hunger strike last for a long time? Good. ¿Cómo se dice cordero? Lamb. ¿Con la B que se pronuncia o una B muda? Muda. Ah, entonces... Lamb. Vale. ¿Duraste más con esta novia que con la otra? Did you last longer with this girlfriend than the other one? ¿Duró más la Segunda Guerra Mundial que la primera? Did the Second World War last longer than the first? ¿Duró el discurso tanto como el anterior? Did the speech last as long as the last one? ¿Cuánto duró el festival de música? How long did the music festival last? ¿Cómo se dice cuánto tiempo? How much time? No, how long. Por eso te lo preguntaba. ¿Cuánto duró el reinado de la reina Victoria? How long did the Queen Victoria's reign last? Okay, how long did Queen Victoria's reign last? Not the Queen Victoria's reign. How long did Queen Victoria's reign last? ¿Cuánto duró siendo tu secretaria? How long did she last as your secretary? Good. ¿Cuánto duraron tus vacaciones? How long did your holidays last? ¿Cuánto duró su relación? How long did his relationship last? ¿Cuánto duró la conversación? How long did the conversation last? ¿Cómo se dice andén? Platform. Muy bien.